Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Una tormenta invernal extrema cubrió con más de un pie de nieve diversas áreas a lo largo de la costa este, desde Carolina del Norte y del Sur hasta Maine. Miles de pasajeros quedaron varados debido a la cancelación de los vuelos. Del mismo modo, se cancelaron rutas de ferrocarriles y autobuses hasta por lo menos el martes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de ventiscas desde Maine a Nueva Jersey y de tormentas de nieve para la casi totalidad de la costa este. El domingo, en algunas zonas hubo tormentas de relámpagos y truenos mientras caía la nieve, un fenómeno muy raro conocido en inglés como thundersnow. Se ha declarado el estado de emergencia en Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Nueva Jersey, Maine y Massachusetts. En Pakistán, un atentado suicida contra el Centro de Distribución del Programa Mundial de Alimentos, PMA, provocó la muerte de 45 personas y dejó a decenas de miles sin asistencia alimentaria. El atentado se produjo en el distrito de Bajur, donde aproximadamente 300.000 personas regresaron recientemente tras haber sido desplazadas por las operaciones pakistaníes respaldadas por Estados Unidos en contra de las fuerzas talibanes. En otras noticias de Pakistán, al menos 18 personas murieron en un presunto ataque con aviones no tripulados estadounidenses perpetrado en el día de hoy. El ataque se produjo en la región tribal de Waziristán del Norte, cerca de la frontera con Afganistán. Según el Washington Post, la CIA llevó a cabo al menos 112 ataques con aviones no tripulados en Pakistán este año. Este mes, Estados Unidos retiró al jefe de estación de la CIA en Pakistán, Jonathan Banks, luego de que un periodista pakistaní revelara la identidad de Banks en una demanda judicial por un ataque fatal con aviones no tripulados. El periodista Karem Khan reclama una indemnización millonaria por el asesinato de su hijo de 18 años y de su hermano. Nuevas cifras muestran que la cantidad de civiles asesinados o heridos en la guerra de Afganistán aumentó un 20% este año. Según la ONU, los grupos militantes fueron responsables de la muerte de más de 4.700 civiles durante los primeros 10 meses del año, mientras que las fuerzas afganas y de la OTAN, dirigidas por Estados Unidos, lo fueron de la muerte y lesiones de 742 civiles. Al menos 162 personas fueron asesinadas y 120 heridas en ataques aéreos estadounidenses. Investigadores federales advierten que la participación de empresas involucradas en el desastre petrolero de la costa del Golfo de México está comprometiendo la investigación gubernamental. El presidente del Consejo de Seguridad de Sustancias Químicas e Investigación de Peligros, Rafael More Erazo, criticó la decisión que habilita a las empresas a participar en la inspección del dispositivo para prevenir explosiones, el cual no logró impedir la explosión de la plataforma. En una carta de protesta enviada la semana pasada, More Erazo afirma que la participación de las empresas ha socavado seriamente la credibilidad de las pruebas y puesto en riesgo la confianza pública en el proceso de inspección. La advertencia trascendió al tiempo que una nueva investigación independiente determinó que la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, ocurrida el 20 de abril, se debió a que cada una de las defensas falló. Según el New York Times, los mecanismos de defensa para prevenir una explosión o no funcionaron o se activaron demasiado tarde o no se implementaron en absoluto. Cables del Departamento de Estado publicados en el sitio web de denuncias Wikileaks aportaron más detalles sobre las operaciones internacionales de la Administración del Control de Drogas, DEA por su sigla en inglés. Según el New York Times, la DEA ha ido mucho más allá de sus potestades para reunir información de inteligencia y realizar escuchas telefónicas en el mundo entero. En Panamá, el presidente Ricardo Martinelli solicitó a la DEA que lo ayudara a espiar a los opositores políticos de izquierda. Los cables afirman que la solicitud fue denegada. WikiLeaks founder Julian Assange, fundador de WikiLeaks, anunció que llegó a un acuerdo editorial de $1.5 millones para escribir su autobiografía. Assange dice que no quiere escribir el libro, pero que se ha visto obligado a hacerlo para cubrir los gastos judiciales. El fundador de WikiLeaks se encuentra actualmente en Gran Bretaña, oponiéndose a su extradición a Suecia para enfrentar un interrogatorio por acusaciones de delitos sexuales. Según se afirma, sigue siendo el objeto de una investigación en curso del Departamento de Justicia sobre WikiLeaks. En Israel y los territorios ocupados, decenas de manifestantes internacionales llevaron a cabo el pasado domingo una concentración contra el muro de separación de Cisjordania y las restricciones al movimiento palestino. Al menos 9 personas fueron arrestadas en un puesto de control militar israelí. Una manifestante declaró: somos un grupo de 80 personas provenientes de todas partes de Francia que manifestamos hoy para enfatizar los problemas del pueblo palestino. Queríamos pasar por este puesto de control y, como se pudo observar, fue bastante violento. Se llevaron algunas personas y hay heridos. Miles de activistas en solidaridad con Palestina se reunieron en un puerto de Turquía el pasado domingo para recibir a su retorno al buque insignia de la flotilla con destino a Gaza, que fuera atacada por Israel este año. 9 personas fueron asesinadas por soldados israelíes cuando estos tomaron por asalto el Mavi Marmara y se apoderaron del buque, así como de varias naves más. Israel liberó al Mavi Marmara en agosto, pero desde entonces estuvo en reparación. Paven Yacoub afirmó: ¿cuántos trabajadores humanitarios más va a matar Israel? Cuando matan a uno, miles más ocupan su lugar. Y esto es lo que debemos recordarle a Israel. Pueden capturar nuestros barcos, pueden seguir capturando nuestros barcos, pueden seguir capturando a nuestros hermanos, pero no pueden capturar nuestro espíritu. No van a capturar nuestra determinación, van a capturar nuestro sentido de humanidad. Bolivia se convirtió en el más reciente de los países latinoamericanos en reconocer un Estado palestino independiente en los territorios ocupados. La semana pasada, Bolivia siguió el camino de Argentina, Brasil y Uruguay al reconocer a una Palestina independiente en Cisjordania y en la Franja de Gaza. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la decisión. Morales declaró: y Bolivia no podía seguir esperando, manos cruzados, frente a los problemas de los derechos humanos, temas territoriales, temas de soberanía, al igual que otros países como Brasil les reconocen como un Estado, Bolivia se pliega a este reconocimiento del Estado palestino, su independencia, su soberanía. A pending merger between the nations. Una fusión pendiente entre Comcast, la compañía de televisión por cable más grande del país, y la gigante de la televisión y de la industria cinematográfica, NBC Universal, dio un paso más y se encuentra próxima a concretarse. Quienes defienden la democracia en los medios han criticado ampliamente la fusión. Sin embargo, la semana pasada, Julius Genachowski, director de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, publicó una versión preliminar aprobando el acuerdo si las compañías se comprometen a compartir contenidos televisivos con emisoras y plataformas online de la competencia. De aprobarse, la fusión otorgaría a Comcast el control de la red NBC, de la cadena de televisión en español Telemundo, de canales de cable como MSNBC, de decenas de emisoras de televisión locales y de los estudios cinematográficos Universal. Former Secretary of State Henry Kissinger has apologized. El exsecretario de Estado Henry Kissinger ofreció disculpas luego de que fueran reveladas grabaciones de la Casa Blanca, de las que surge que este afirmó una vez que no concernía a Estados Unidos si la Unión Soviética enviaba a su población judía a la Cámara de Gas. En la grabación de 1973 se puede oír a Kissinger diciendo al entonces presidente Richard Nixon que a Estados Unidos no le interesaba cooperar para que los soviéticos judíos emigraran a Estados Unidos. Kissinger agrega: y si en la Unión Soviética ponen a los judíos en la cámara de gas, no es asunto de Estados Unidos, quizás sea un asunto humanitario. Kissinger dice actualmente que sus comentarios se tomaron fuera de contexto. The Senate has confirmed President Obama's nominee, Stacia. El Senado confirmó la designación de Stacia Hilton, propuesta por el presidente Barack Obama para dirigir el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos. La proposición de Hilton enfrentó críticas por sus vínculos con la industria carcelaria del sector privado. Hilton trabajó anteriormente como asesora del grupo Geo, la segunda compañía carcelaria privada más grande de Estados Unidos. And Homeland Security officials have apologized. Funcionarios de seguridad nacional se disculparon luego de haber incluido al grupo local en Tennessee de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, en una lista de eventos terroristas y otras actividades sospechosas. La ACLU fue incluida en la lista luego de que el grupo emitiera una petición a las escuelas de Tennessee para garantizar que los días feriados tomen en cuenta todas las religiones. La lista fue publicada por el Centro de Prevención del Terrorismo de Tennessee, una cooperación entre organismos policiales estatales y federales. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.